en el transcurso de la mañana, nos consultaban, en realidad, algunos por la situación del relleno sanitario. ¿Qué va a pasar, digamos, si va a continuar cerrado? Recordemos que solamente ingresan al lugar lo que tiene que ver con los camiones de la recolección. Está cerrado al público, esta es una de las medidas que se tomaron en medio de la cuarentena, y viendo que se está hacia a una cuarentena administrada, así que hay una flexibilización, nos consultaban qué va a pasar con el relleno. Y otra consulta que tenemos también tiene que ver con los puntos limpios. ¿Qué pasa con los puntos limpios? ¿Si van a comenzar a funcionar o no? Sobre ese tema vamos a charlar con quien es el director de Medio Ambiente del municipio de Tandil, con Héctor Creparula. Crepa, bienvenido a la radio. Guillermo Tenagli y Beto Cuchante, saludamos. ¿Cómo te va? Guille, Beto, ¿cómo andan? Buen día, ¿todo bien? Tal, buen día. Todo muy bien, muy bien. Bien. ¿Cómo trata la cuarentena? Bien, uh-huh. en la lucha diaria. Bien. ¿Estás trabajando? ¿Estás en la oficina? Sí, en la oficina, sí. En el horario administrativo. Bien, claro. Bien. Bueno, te traslado la pregunta de los oyentes. ¿Qué va a pasar con los puntos limpios? Si se está analizando la posibilidad de flexibilizar allí, de poder ir hacia una reapertura. Sí, nosotros, digamos, bueno, de la dirección, te imaginas, recibimos un montón de consultas todos los días. Uh-huh. El que se acostumbró a separar y a ir y llevar, no quiere, no perdió la costumbre y, bueno, quiere utilizar el servicio. Entiendo, por la información que tenemos nosotros, en los próximos, ya está estudiándose cómo va a ser. Uh-huh. En los próximos días vamos a abrir seguramente, de 9 a 2, como con el horario que se está trabajando todos los rubros. Veremos, digamos, la sistemática de cómo va a ser para que no se aglomere tanta gente y nada, abriremos. Sí, en los próximos días vamos a abrir. No está definido el día. Está bien. Todavía. ¿Se está trabajando en un protocolo? Nosotros el protocolo ya lo tenemos. Ajá. Nosotros de la dirección, el protocolo nuestro ya lo tenemos, de lo que tiene que ver con la seguridad interna. Ajá. Y nos queda definir, más que todo en el caso de Santa Marina, que es el que más se junta gente, digamos, cómo va a ser el ingreso. Pero, digamos, los tres puntos limpios de la ciudad, y bueno, obviamente Vélez y Gardey, van a abrir, sí, pero ya te digo, nos queda definir eso nada más, digamos, cómo va a ser el modo operando, y después que el día lo dispondrá el ejecutivo, digamos, cuándo va a ser el día de apertura. Por ahí sería, sería, porque si no lo tenés definido, pero una manera que a veces se utiliza para que no se aglomere tanta gente es utilizar el número de DNI de cada particular para que pueda concurrir un determinado día de la semana. Nosotros está la opción del DNI, está la opción de la patente. Nosotros entendemos, digamos, la inmensa mayoría va en auto, claro. Con lo cual, viste, por el tema del DNI, por ahí es medio complejo, puede ser, digamos, libre y que nosotros vayamos dejando entrar de a cierta cantidad. Claro. Iremos viendo. Yo seguramente se va a juntar. Hay que ver cómo lo solucionamos. ¿Cuánta gente trabaja en cada uno de los puntos limpios? Y nosotros tenemos, lo que pasa es que, bueno, por ahí, del caso de algunos de los chicos que trabajan con nosotros, alguna gente que trabaja con nosotros, está en riesgo, en población de riesgo, con lo cual no vamos a tener la totalidad de la gente, pero de mínima vamos a contar con dos personas por punto. En el caso de Santa Marina vamos a estar nosotros también, así que el personal técnico, así que por ahí en Santa Marina vamos a tener un poco más, dos personas en Lungui, dos en Darragueira, en Hípico, uh-huh. Y digamos una en Vélez, una en Gardey, y pues, tres o cuatro en Santa Marina. Bien, con esa gente, digamos, se puede operar tranquilamente. Sí, uh-huh. Porque aparte hay mucho de autoservice, viste que hay mucho que vos podés llevar y dejar solo, digamos. Uh-huh. Va a haber ser personal de acompañamiento para hacerlo más rápido, pero se puede manejar con esa gente. Uh-huh. ¿Ustedes tienen alguna injerencia con el tema relleno sanitario? ¿Eso depende pura y exclusivamente de las autoridades de la usina? No, eso es específico de UCICOM. Nosotros, yo estaba escuchando ahí, uh-huh, que comentaban el tema de la apertura. A medida que se han ido habilitando rubros, también se ha habilitado un relleno. Por ejemplo, además de lo que tiene que ver con servicios, el servicio de contenedor también va al relleno. las empresas de contenedores, y también están dejando, están accediendo lo, todo lo que es parqueros, mantenimiento de corte de pasto y demás, también pueden ir. Entiendo que en la medida que se van habilitando rubros, también se va habilitando el relleno, digamos, lo que tiene que ver, se habilita la construcción, por ejemplo, también se habilita el descarte de construcción, el relleno, claro. Y así. Claro, que también tiene que ver con los contenedores, ¿no? Seguramente. Exacto, claro. Sí, así claro. Es. Héctor, bueno, gracias, gracias. Te hago una pregunta del querido Lobo, de Gimnasia, porque además le contamos a la gente que Héctor Creparula es el presidente del Club Gimnasia y Esgrima. Comentarte que el guiso de lenteja estaba espectacular. Espectacular, sí. Lo quiero hacer públicamente. Sí, sí, yo también. Comparto. Las cocineras del Lobo es de alta calidad. De alta calidad, lo hemos comentado. Como hecho aquí, en casa. Claro, lo comentamos aquí al aire de que Gimnasia estaba vendiendo. Mirá cómo habrá hablado Guillermo, que me tentó y compramos, claro, en casa también. Claro, guiso de lenteja, bueno, para colaborar. Porque, bueno, la verdad que la situación económica de los clubes es realmente muy compleja. Durísimo, creo, ¿no? Durísimo, durísimo, durísimo, porque no hay salida. Los clubes, viste que nos juntamos, charlamos y todo, pero la situación es muy compleja. No haber actividad, no hay ingreso. Claro. El ingreso es la cuota social, que es una parte de la cuota. Los clubes no viven de la cuota social. Claro. Ningún club del mundo, creo, vive de la cuota social. O sea que nosotros vivimos de la cuota, de alquileres, de eventos, nada, entonces básicamente lo que se hace, lo que se puede hacer, dentro de lo que se puede hacer, hicimos eso teniendo la facilidad de la gente que tiene la cantina del club, los chicos de Don Lobo, y nada, para pagar los sueldos, básicamente. Se logró juntar una moneda como para poder pagar parte de los sueldos. No, buena repercusión tuvieron, anduvieron bien. Sí, nosotros anduvimos bien. En ese sentido, nosotros siempre tenemos como es una costumbre por ahí hacer en ciertas fechas comida, y seguramente vamos a repetir en algún momento, sí, venimos muy bien con la modalidad de este año de reparto, de llevarla, pero bueno, en ese sentido la comisión laburamos como loco, está muy bien, hay muchos cocinan, algunos repartimos, en función de no abandonar a tu gente, tenemos profes, tenemos los técnicos, tenemos los administrativos, los clubes, es un desastre. En ese aspecto los clubes estamos bastante complicados y con poca expectativa hacia adelante. Sí, totalmente. Bueno, ayer hablábamos con el intendente acá y obviamente que compartía, digamos, esto de la tremenda situación que están viviendo cada uno de los clubes de la ciudad, pero bueno, hacía referencia a que pensar en el reinicio de las actividades para la primavera, ¿no? Sí, lo que pasa es que tenés, ya te digo, cuando vos te encontrás en una situación de que vos, bueno, hiciste medio marzo, tenés medio marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, es imposible, es insostenible, y un club, más allá de su función social y todo, tiene empleados, no deja de ser una pequeña pyme, que más que menos, todos los clubes tienen que 10, que 5, que 30, que 20, que 8, pero todos tienen empleados. Y se está poniendo re contra duro, pero bueno, es la que toca, digamos. Eso sí. Héctor, que tengas una buena jornada. Gracias, muchacho, abrazo. Bien.